Charles González es una persona humilde, sencilla, suachuna, que ve con gran preocupación la trayectoria que ha tenido el municipio. Me he capacitado. Es la primera vez que aspiro al Consejo Municipal. ¿Pero por qué aspiro? Porque vi la decadencia en la que está Soacha, y Soacha necesita un cambio que se lo podemos dar nosotros los concejales, un cambio que se lo puede dar el alcalde, pero tenemos que trabajar como si Soacha fuera nuestra gran empresa, una empresa que tiene que girar en torno a un progreso, en torno a una transparencia. Charles, precisamente teniendo en cuenta eso que ya hemos mencionado, aprovecho es para hablar acerca de la propuesta. ¿Cuáles son esos ejes programáticos que se manejan en ese planteamiento que se hace al electorado soachuno? Okay. Yo estoy apoyando las propuestas del doctor Juan Carlos Nemocón en seguridad, en salud, en educación, en movilidad, perdón. ¿Por qué hemos decidido apostar? Porque se han conformado esos proyectos, estas propuestas, este plan de gobierno en torno a una visión que Soacha quiere, en torno hacia un progreso de los soachunos. Queremos que los soachunos, cuando se levantan en las mañanas, no tengan esa preocupación de se me va a hacer tarde, me van a regañar en la oficina. Queremos un cambio ante eso, que nos reconozcan a los soachunos como unas grandes personas. Charles, en caso de resultar elegido, ¿cuál va a ser su prioridad para trabajar en el Consejo Municipal? Y también, ¿cómo, a través de qué mecanismos se pueden hacer realidad estas propuestas que se hacen el día de hoy? Primordial, la movilidad. Hay que hablar con los transportadores, hay que pedir ayuda también por parte de la gobernación, por parte de la asamblea, por parte de los mismos empresarios soachunos, para poder hacer un desarrollo de las vías alternas del municipio. A los transportadores, pedirles que colaboren con el transporte de la gente en la movilidad. Hay muchos soachunos que, discúlpame Samuel, ya tienen hasta joroba por esos colectivos que de pronto tienen muy pequeños. No estamos diciendo que los vamos a dejar a un lado. No, queremos es que renueven sus vehículos para que Soacha tenga una movilidad con mucho más, como te dijera, con mucha más experiencia, con mucho más agrado de subirse a un transporte público. Charles, ¿por qué razón hay que elegir usted como concejal? ¿Por qué marca el próximo 30 de octubre así número 4? Porque Charles González quiere para Soacha un cambio, y ese cambio está enfocado hacia los soachunos, hacia la parte rural, hacia la parte de cualquier comuna, que el soachuno se sienta feliz de ser soachuno. Y recordemos que soachuno es el que vive acá. Ya todos los que viven en Soacha, sean de cualquier parte del país, ya son soachunos por el hecho de vivir acá. Y finalmente, Charles, ¿qué mensaje envía hoy a todos los electores a propósito de esta contienda de cara a las elecciones del 30 de octubre? Que elijamos con transparencia, porque con transparencia vamos a hacer la diferencia. Con Juan Carlos Nemocón a la alcaldía, eso es lo que vamos a hacer. Y Charles González, así 4 en el tarjetón, vamos a trabajar por una Soacha en progreso.